Y estamos prontos para recibir al profesor Pablo Romero, con el que conversamos nosotros hace tiempo ya en torno a otros temas de los que tenemos hoy presentes, pero que me acuerdo que en plena conversación él, en un pasaje, dijo que era un seguidor del pensamiento de Bá Ferreyra, se definía así. Y estamos en los 150 años del nacimiento de Carlos Bá Ferreyra. Nos parece que hay que conocerlo más. Buen día, Pablo. Buenos días, Ángeles, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la nueva invitación. Bueno, nos parece que es importante porque evidentemente va a haber actos este año, ya ha habido, va a haber otros en el correr del año. Mucha gente puede escuchar muchas veces que son los 150 años, pero lo que más nos interesa es ver ¿qué tenemos nosotros que tomar de Bá Ferreyra? ¿Por qué Bá Ferreyra marca al pensamiento nacional? ¿Por qué 150 años después estamos hablando de él? ¿Qué es lo que deja Bá Ferreyra? Bueno, yo siempre digo que Bá Ferreyra es como nuestro griego, ¿no? Cuando uno ve, analiza el origen, el nacimiento de la filosofía, bueno, están las diversas ramas filosóficas, casi todas las encontramos en la antigua Grecia, donde hicieron un abordaje bastante integral y global de los problemas del hombre, ¿no? Sí. Y nuestro griego fue Bá Ferreyra, sin lugar a dudas, incluso anticipándose, te diría, a corrientes del pensamiento que en el siglo XX tienen un impacto, por lo menos en el campo de la filosofía fuerte. Bá Ferreyra, por lo menos en el campo de la filosofía política, de la argumentación, te diría que también en el campo educativo, donde quizás es un área en la cual se ha indagado menos en el pensamiento bá ferreyriano, creo que ahí tenemos un autor clave. Yo siempre, en mis lecturas que he llevado, mirá, por una parte diría que hasta lamentablemente en paralelo, porque creo que no está tan presente como deberían estar los autores uruguayos en la formación de los docentes, y que también en mi caso que hice la Facultad de Humanidades, más allá del IPA, no están tan presentes, o sea que mi lectura ha sido más en laterales que vinculado, sí, a la currícula. Yo creo que hay una tríada que es fundamental, que es la de Rodó, que bueno, mira, justo el año pasado celebramos, sí, los 150 años de Rodó, y ahora los 150 años de Bá Ferreyra, ¿no? Sí. Que es Rodó, Bá Ferreyra y Ardao, ¿no? Esos son tres autores. Tenemos un notable elenco de intelectuales y pensadores en Uruguay. Muchas veces hemos mirado quizás mucho hacia afuera, lo cual es válido también, ¿no? Hacia el pensamiento europeo, y la verdad que tenemos autores de primera línea, tanto en lo que es Latinoamérica en general y Uruguay en particular, ¿no? Claro. Bueno, saber o recordar, ¿no? Que incluso cuando Einstein vino en 1925, de las primeras cosas que se preocupó en la visita a nuestro país, puede encontrarse con Bá Ferreyra, ¿no? Sí. Este monumento que tenemos en la que llamamos comúnmente Plaza de los Bomberos, que da cuenta de ese encuentro, habla de lo que el impacto que también tuvo en algunos intelectuales, incluso de tan primera línea, el pensamiento bá ferreyriano, ¿no? Claro, eso que se ha convertido en una de las cosas tal vez más conocidas de Bá Ferreyra, que estuvo, ¿no? Exacto. Reunido con el científico Einstein. ¿Por qué llega Einstein a él? En una época que no es que entró en la página y encontró que en Uruguay había uno, claro, que pensaba esto, o que le mandó, no sé, por Instagram, o había, claro, una cuestión por Zoom y entonces lo pudo ver. No, ¿cómo hace tiempo, para enterarse? No eran tiempos de redes sociales. No. Lo que pasa, Bá Ferreyra se carteaba con muchos intelectuales europeos, ¿no? Españoles, sobre todo, pero tenía una práctica habitual de intercambios fluidos de los correos, que imagínate lo que demoraban también en esa época, ¿no? Claro. Llegaban las cartas a un lado u otro, ¿no? Era por correo, correo. Correo, que demoraba, sí, sus cuantos meses en llegar una carta de un lado a otro, ¿no? Sí. Incluso mandaba sus libros. Y bueno, había llegado a oídos de Einstein la obra de Bá Ferreyra, sobre todo algo que él había desarrollado sobre el pensamiento del vínculo entre ciencia y filosofía. Y Einstein era un autor muy dado al pensamiento filosófico, ¿no? A veces, uh-huh, se tiene esa idea de los filósofos de las ciencias duras, que no por ahí el campo de la filosofía les es ajeno, ¿no? En verdad, cuando uno va a la biografía o rascan en los autores de primera línea de aquellas llamadas ciencias duras, casi todos son lectores ávidos del campo filosófico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, él había tenido, le había llevado de oídos la importancia del pensamiento baferreiriano, se había imbuido de algunas líneas de ese pensamiento, sobre todo de su planteo sobre la ciencia y la metafísica, y bueno, de lo primero que solicitó cuando él visitó el Río de la Plata fue poder tener un encuentro con Paferreira, ¿no? Dios. Así que bueno, que la verdad que, bueno, además estando Einstein, que ya en ese momento era la figura, el científico a nivel global, ¿no? Como sí. El término que utilizaríamos hoy. Y bueno, como te decía, estamos festejando estos 150 años, una figura que tuvo esa trascendencia, a pesar de que Einstein tuvo ese encuentro. Yo diría que igual la obra baferreiriana ha quedado corta en su alcance a nivel global y latinoamericano. Por ejemplo, Rodó tuvo en su momento un impacto, si se quiere, mayor, ¿no? De mayor trascendencia de su obra. Por lo tanto, hay mucho por seguir descubriendo de él. Se cumplen, además de los 150 años de su nacimiento, 100 años de una obra que para mí es clave, que es sobre los problemas sociales. Yo te decía hoy que creo que hay dos líneas, sobre todo fundamentales, de vigencia. Te diría que tres, pero dos en particulares, que es el campo de la filosofía política y el campo de lo que vendría a ser lo que hoy llamaríamos el campo de la argumentación. Y sobre los problemas sociales se cumplen 100 años, una obra que se publicó en 1922. Bueno, ahí Baferreira analiza luces y sombras del socialismo y de lo que él llamaba el individualismo, ¿no? Que es un término que hoy lo podríamos, o si bien era un término vigente en su momento, él no lo utilizaba, que es el concepto de liberalismo, él le llamaba individualismo. Y ahí, bueno, me parece que es una obra fundamental para en el campo de la teoría política para comprender mucho de lo que nos sigue pasando, ¿no? En relación a las discusiones en ese terreno. Ahí creo que sobre todo aterrizar en que lo que Baferreira propone finalmente en este conflicto entre libertad e igualdad, que es un conflicto que atraviesa toda la historia del pensamiento y particularmente del campo del terreno político, de la teoría política, bueno, su propuesta de atenuar las desigualdades. Mira, tiene cuando se planteó el plan de emergencia hace, bueno, en el primer gobierno del Frente, tenía elementos que son, ¿no?, de igualar los puntos de partida, ciertos puntos de partida, que tienen muchos de los elementos que planteaba Ferreira en esta obra, ¿no? Claro. Ferreira hablaba justamente que nuestro sistema estaba determinado de antemano por lo que él llamaba el familismo, ¿no? O sea, generación a generación estamos determinados por los elementos económicos y culturales previos, y eso no permitía, de alguna manera, generar elementos de que cada generación, cada época pudiese, a partir de talentos y virtudes personales, que era un poco el liberalismo que defendía en cierto término Baferreira, pudiese escalar como correspondía y no a partir de puntos de partida que condicionaban esa posibilidad de igualdad, ¿no? De hecho, Baferreira llegó a plantear una ley de restricción de herencias que, por supuesto, no tuvo cabida. De eso debe ser de lo que menos se sabe, además, ¿no? Porque si vas al sistema educativo formal, por lo menos antes, no sé en este momento cómo será, sin llegar a la universidad, de lo que te hablaban de... Mirá, tenemos un rebote ahí, ¿no? Tenemos un rebote. La otra vez me pasó lo mismo, me parece. ¿Ah, sí? Sí, cierto. Ahí volvió. Yo te escucho bárbaro. Bárbaro. Bueno, pero te decía que lo que más te enseñaban o te decían, que vos quedabas pensando que eso era Baferreira, era lo de la lógica viva, ¿no? Exacto. Pero todo lo demás quedaba por allá atrás. Uno se enganchaba en lo de la lógica viva. Claro, sí, que es el otro punto que te decía del terreno de argumentativo, ¿no? Pero me parece que este otro que te planteaba, ¿no? Considera esto, que hay un mínimo, que hay un socialismo que él llamaba de primer grado, que es deseable asegurar, ¿no? El acceso a la educación, a los servicios de salud, claro, a la vivienda, a la alimentación, a la vestimenta. y a un derecho fundamental, ¿no? Que me parece que también es otra obra que bueno, ahora charlando se me viene a la mente que es fundamental y que no se conoce tanto, que es el derecho de tener una tierra de habitación, ¿no? Ferreira distinguía entre la tierra de propiedad y la tierra de habitación. Y que entendía que era un derecho que se debía asegurar a todos los individuos, sobre todo hablaban ya en su momento de las mujeres que estaban al frente de familias, ¿no? Con el hombre desaparecido, que tenían niños a cargo, y bueno, él llega a plantear justamente en una obra que es del, mal recuerdo, de 1918, que es sobre la propiedad de la tierra, llega hasta plantear paso a paso cómo se debería asegurar ese derecho a la tierra de habitación, ¿no? Sí. Eso me parece que es un elemento fundamental que no se tiene en cuenta o ha quedado un poco en el olvido de la obra baferreiriana, sí. Pero me parece que es una reivindicación central que se asocia a esto de esos mínimos que debemos asegurar a los individuos, ¿no? Es muy importante. Porque esos son los temas que tenemos hoy sobre la mesa, todos los que vas nombrando, exacto, que tienen que ver con los problemas sociales, desde las mujeres solas, jefas de hogar, hoy tienen otro nombre, el tema de la tierra, el derecho a la educación, son todos temas que hoy tenemos sobre la mesa sin resolver, digamos. Claro, es que tiene realmente una vigencia en el debate de nuestros problemas sociales y de las, como diría Baferré, las injusticias que están sobre la mesa, que son las primeras que tenemos que resolver, ¿no? Porque bueno, por supuesto que Baferrera tenía luego una perspectiva hacia adelante que se apoyaba en parte de ver cómo se conjugaba, ¿no? Una ética mínima para alcanzar una fórmula de consenso social que mejore nuestra vida en común y que a la par nos haga más libre como individuos, ¿no? Tenía en última instancia esa perspectiva de combinar la libertad con la individualidad, ¿no? La libertad con el concepto de igualdad, pero partiendo justamente en primera instancia de asegurar esa ética mínima, ¿no? Ese espacio de equidad mínimo, ¿no? Y por otra parte, la lógica viva que vos la nombrabas hace unos minutos atrás, me parece que es también de una enorme actualidad. Ahí Baferreira plantea, ¿no?, una relación entre pensamiento y lenguaje, sobre todo esa visión del lenguaje como un limitado esquema, ¿no? Nuestra vida mental psicológica es bastante más rica que lo que finalmente exponemos luego en la oralidad, ¿no? O sea, tenemos la tendencia a esquematizar, a pensar por opuestos. Entonces, Baferreira planteaba justamente, o tenía como principal preocupación el asunto, ¿no?, de cómo pensábamos, los modos en cómo discutimos, la manera en que nos equivocamos al expresarnos, ¿no?, cómo generamos lo que él llamaba las falsas oposiciones, ¿no?, las falacias, pero en particular las falsas oposiciones en donde, bueno, ¿no?, esquematizamos torpemente nuestras ideas, ¿no? Y ahí aparecía la lógica viva justamente como una terapéutica del error, ¿no? Entonces toda su obra tiene esa preocupación, particularmente lógica viva, en exponer las falacias en las que solemos incurrir y las consecuencias nefastas que esto tiene en la esfera pública, ¿no? Sí. Y que nosotros lo vemos, te diría, para hacer un link con un grado de vigencia de actualidad, por ejemplo, en el uso, ¿no?, de las redes sociales, los modos en que discutimos o tramitamos los debates políticos, la ética de la comunicación, que es absolutamente difusa en nuestro tiempo digital, y ahí te engancharía, hasta te plantearía que hay otro libro clave para aterrizar, que es Moral para Intelectuales, ¿no? Que también ahí justamente se plantea éticas mínimas, pensando, mirá, ahora que estamos en un medio, una moral también para el campo, ¿no?, del periodismo, de los comunicadores, porque bueno, muchas veces hay tendencias a esas esquematizaciones, a esas falsas oposiciones, a esas lógicas excluyentes que creo que cada vez se han profundizado y que se han incrementado, ¿no? Y en ese sentido me parece que esa apelación a una sensibilidad ética en el hábito lingüístico público creo que sigue resultando un proyecto de enorme necesidad y vigencia, ¿no? Pablo, si bien la ANEP va a dedicar este año a Más Ferreira a través de todos los subsistemas con distintas actividades. ¿Cómo se puede y qué importancia tiene, ¿no? Colocar el pensamiento de Más Ferreira, por ejemplo, en los estudiantes hoy por hoy, pero no solo con el mero hecho de hacer una actividad determinada en el año por los 150 años de su nacimiento, sino la importancia de llegarle al alumno, al estudiante, con su pensamiento? Bueno, mirá, yo vengo ya hace unos años planteando la necesidad de trabajar desde educación inicial con filosofía, con niños, sí. Y poder buscar la manera de generar también, creo que es muy importante tener una continuidad. Nosotros tenemos, por supuesto, los últimos años del sistema educativo, tenemos filosofía como materia, sí. y ahí aparece, por supuesto, todos estos temas que venimos planteando y que coloca sobre la mesa Más Ferreira, están presentes en los espacios curriculares y en las unidades programáticas de filosofía, pero me parece que trabajar con talleres de ética y argumentación desde ciclo básico, siguiendo un poco este espíritu más ferreiriano, y comenzar a trabajarlo en los ejes de construcción de ciudadanía, como presenta, por ejemplo, el Plan 2008 para primaria, pero sí. Que se trabaja casi nada en los hechos, me parece que es central, ¿no? Yo creo que hay que focalizar en generar un marco curricular, ahora que estamos con este asunto de la reforma, de la posible transformación educativa. Yo creo que uno de los elementos centrales es poder profundizar y trabajar en esta cuestión del espacio lo que se llama filosofía con o filosofía para niños, desde los 4 o 5 años, ¿no? Me parece que hay un papel central de la educación, por supuesto, más allá de lo que los ámbitos familiares se genere, que los ámbitos de discusión pública se genere. Yo creo que ahí hay un lugar central que es la educación formal, ¿no? Y Más Ferreira, le decía un poco al principio también que uno de los, quizás una de las áreas que menos se ha abordado de Más Ferreira tiene que ver con todo su espacio de construcción en relación a la pedagogía, ¿no? Al campo de la educación. Y bueno, pero sí estaba muy presente en Más Ferreira esta cuestión de generar a partir de la educación este concepto de pensar por ideas y evitar, ¿no?, el pensamiento cerrado y totalizador. Y ahí la educación y el debate público, lo señala claramente Más Ferreira a lo largo de sus diversos libros, son decisivos en la construcción de los valores que determinan nuestras prácticas ciudadanas, ¿no? Por lo tanto, o sea, el campo pedagógico y argumentativo van inevitablemente de la mano. Hay que educar en pensar bien, diría Más Ferreira, ¿no? Hay que sostener y fomentar una pedagogía del buen razonar, una ética de la argumentación, y eso va a mejorar la calidad de la democracia, más allá de construir ciudadanía en valores, ¿no? Que me parece que es central. Por eso la importancia de arrancar desde, como decís, estilo preescolar, es una cosa así. Exacto, sí, y además hay mucha literatura, construida desde Lippmann en adelante, o sea, estamos hablando de mediados del siglo XX, para poder trabajar justamente con niños en esas edades, ¿no? Ahí, Más Ferreira fue un gran defensor, y le debemos en buena medida que la filosofía esté presente en nuestro sistema de educación secundaria, claro. Porque fue toda una discusión en su momento, ¿no? Esta cuestión de los grados, de la exigencia de la abstracción del pensamiento filosófico que estaba básicamente en el ámbito universitario, y Más Ferreira sostuvo la importancia por colocar además el acento en cuestiones éticas y de formación de ciudadanía. Entonces entendía que era vital tener los tres cursos que tenemos, ¿no?, de filosofía en educación de secundaria. Fue un gran defensor de la presencia de la filosofía en la currícula de la educación media. Y cuando uno ve los contaba un poco esto, por lo menos el plan que tenemos hasta ahora vigente en primaria en 2008, los ejes de construcción de ciudadanía, hay los ítems de unidades, refieren al, por ejemplo, el trabajar sobre ética, el trabajar sobre derechos, o sea que perfectamente, utilizando incluso los planes que tenemos actualmente, podemos profundizar en este espíritu aferreiriano, ¿no?, de formación en ciudadanía a partir de estas perspectivas que él plantea, ¿no? Y creo que hay que profundizar ahí, y para profundizar ahí, por supuesto que tenemos que profundizar en la formación docente, porque como lo decía al comienzo, ¿no? Incluso con Paz Ferreira yo tuve un encuentro más por fuera que por dentro del sistema educativo y de la formación docente. Entonces, claro, creo que debemos preparar a nuestros maestros y a nuestros profesores en poder trabajar en lo que dirían filosofía en el ámbito de las humanidades en general. Creo que hay dos grandes líneas ahí que tienen que ver con la ética y la argumentación que tienen que estar presentes en el sistema educativo desde el inicio, ¿no? Sí. Sobre todo pensando hasta generar políticas de convivencia pública, ¿no? Porque también sopesar esto de la ética, la argumentación, tiene que ver también con cómo resolvemos nuestras diferencias con el prójimo, ¿no? Sí. Y con los valores deseables de circular en una sociedad. Y yo creo que es importante trabajarlo desde la primera infancia. Clarísimo. Es un tema muy interesante. Yo me acuerdo la otra vez, hablando con el profesor Alción Cheroni sobre Rodó, hablábamos de que no es que somos de pensamiento idéntico a Rodó, seguidores de Rodó o seguidores de Paz Ferreira o seguidores, pero tenemos que conocerlos. Y te asombra muchas veces lo poco que conocemos a nuestros pensadores. Conocemos de más lejos, pero a los nuestros los conocemos poco, los estudiamos poco. Y vos decías lo de formación docente, que me parece que es central. Lograr que sea algo más que una bolilla para estudiar, que hay que salvar para pasar, y entusiasmar con conocer ese pensamiento, ¿no? Exacto, porque además, a ver, es sentirnos también herederos, ¿no? De una tradición de pensamiento que es muy rica, o sea, que es muy rica, ¿no? Y yo creo que te enmarca, que es tan importante, porque decís, bueno, yo estoy formándome, o estoy escribiendo, o estoy reflexionando, estoy pensando en el país de Rodó, de Paz Ferreira, ¿verdad? O sea, te da un marco también de continuidad, de una tradición, y eso me parece que es muy importante en la construcción de identidad, ¿no? Que todos y más en este momento del mundo globalizado, ¿no? Que tiene sus ventajas y también sus desventajas. Nosotros nos unimos en ese mundo en donde no todo parece un mundo muy heterogéneo, pero que a su vez empieza a volverse homogéneo, ¿no? Sí, totalmente. Empezamos todos a vestirnos de un mismo modo, estar las mismas empresas en los mismos lugares, empieza a haber hasta ese lenguaje neutro que todos compartimos. Entonces ahí también es muy importante la tradición también, ¿no? Porque si, bueno, nos fusionamos en ese mundo global, me parece que el color particular que cada uno va a aportar de ahí es importante. Y uno de los elementos centrales que nosotros podemos aportar de aquí es una rica tradición en pensamiento que tenemos. De hecho, yo le decía al comienzo, cuando uno lee a Paz Ferreira, y quienes, bueno, hemos tenido formación específica en filosofía, es impresionante ver cómo se anticipó, se adelantó a corrientes del pensamiento europeo, que luego van a tener un impacto de escala mundial. Y sin embargo, nosotros leemos a veces autores, no sé, por decirte, John Rawls, por nombrarte, que es un autor, ¿no?, en el campo justamente de la teoría política. Cuando uno lee sobre los problemas sociales, hay mucho que se anticipa ahí o que tiene riqueza conceptual muy similar justamente a la teoría de la justicia que plantea Rawls, ¿no? Sin embargo, digo esto para decir, no que haya que elegir entre uno y otro, sino que me refiero que en nuestras universidades o formación docente leemos a Rawls, que me parece que está muy bien, pero no leemos a Paz Ferreira. Claro. Entonces, claro. Cuando en definitiva tenemos también que un autor que además da ejemplos hasta de nuestra cotidianidad, de nuestro contexto, ¿no? Uruguayo, latinoamericano, que me parece que es muy importante, ¿no? Y tenemos ahí un déficit enorme, ¿no? Y Pablo, ¿por qué pasa eso? Y bueno, yo creo que es como la canción aquella del cuarteto, ¿no? No somos latinos. Sí, sí. Que dice, no, me siento más cerca de un filósofo rumano que de un indio guatemalteco, ¿no? Canta en algún lugar. Es así. Yo creo que tenemos un poco esa mirada hacia Europa. Nosotros somos, bueno, como bien lo saben, somos hijos casi de esa cultura también afrancesada, ¿no? Que tuvo tanto impacto en Uruguay, y nuestra mirada ha estado colocada casi siempre en Europa, ¿no? Y nos cuesta mucho pensar en Latinoamérica como una calidad propia, ¿no? De pensamiento, ¿no? Sino más bien como, bueno, como una zona de análisis, a veces incluso de la propia filosofía europea, ¿no? Y esto diciendo, a ver, no significa que leer a los griegos o a los europeos esté mal, ¿no? No hay que caer en lo que denunciaba Ferreira, que eran las falsas oposiciones, ¿no? Justamente, tenemos que elegir entre Europa o Latinoamérica. Yo creo que hay que enriquecerse de ambos pensamientos, ¿no? Claro, porque son tradiciones que por supuesto nadie le va a quitar el valor a la tradición europea, pero nosotros tenemos un pensamiento muy colonizado en ese sentido todavía, ¿no? Sí, y nos cuesta ver a los nuestros como autores a la altura de, y ese es un problema grave que tenemos, que me parece que a veces, mire, es curioso porque muchas veces se dice, bueno, pero pensar supongamos, ¿no?, los autores uruguayos, en fomentar la filosofía latinoamericana, es muy provinciano esa forma de ver las cosas. No, yo creo que por el contrario, lo que es provinciano es justamente esa cuestión de ver que todo lo que proviene de los centros, los considerados centros de pensamiento o el europeo, es mejor que lo nuestro porque, bueno, porque está allá y no está acá. Clarísimo. Más bien esa mirada es la provinciana, ¿no? Creo que tenemos que salir como de esa perspectiva y empezar a enriquecernos con nuestros autores, ¿no? Y uno, sí, como le decía, ve con mucha lástima cómo no están presentes, ¿no? Porque uno puede cursar, como en mi caso, toda una carrera en profesorado o en Facultad de Humanidades, haciendo filosofía, y con suerte llegas a tener una clase de Ferreira a lo largo de todos los años. Bueno, claro, no está presente, Ardao no se ve. Entonces llama mucho la atención. Por supuesto no tenemos materias que sean, por ejemplo, filosofía uruguaya. Bueno, a veces hay abordajes, por supuesto, en materias de filosofía latinoamericana. Se ven algunos autores, argentino, algún autor mexicano, pero los nuestros generalmente no están presentes, ¿no? Solo de pasada, muy de pasada. Y me parece que nos debemos mucho en este sentido. Y para que no quede con esto también del mármol, ¿no? Porque ahora estamos con los 150 años, hay una serie de actos, como siempre, como pasa, ¿no? Pasó el año pasado con lo de Rodó, y que no se fume. O sea, yo creo que esto tiene que también después hacerse carne en programas, en disciplinas, en generar escuela de pensamiento, como hacen, que en eso son muy buenos también los europeos, ¿no? Sí. Vos ves los autores franceses circulan por el mundo llevando adelante la filosofía francesa, ¿no? Sí, claro. Los alemanes hacen lo mismo, o sea, son muy conscientes de su tradición y con mucho orgullo la llevan también a todo el mundo, y a donde van a hablar de sus autores, dialogan con otras tradiciones, pero van a llevar a sus autores. Me parece que nosotros nos debemos muchísimo en ese sentido, ¿no? Hay que hacerlo en nuestro lugar. Pablo, nosotros tendríamos que ir cerrando ahora, pero la idea era hacer una primera presentación y después ver en el correr del año, para usar esta motivación que es los 150 años, ¿no? Pero como vos decías, ver cómo lo incorporamos más por fuera también del aniversario este redondo. Si hay que orientar a alguien por dónde, si quiere leer algo, ¿qué leer primero? Un poco, creo que Lógica Viva se puede leer. Sí. Casi todos los textos de Baferreira son una lectura que no requiere una gran complejidad, ¿no? Si bien, por supuesto, es una escritura que estamos ubicados, se cumplen 100 años sobre los problemas sociales, Lógica Viva es más o menos de esa misma época, hay algunas expresiones o en el lenguaje que nos pueden resultar un poco ajenas, pero es muy ameno porque incluso muchos de sus libros recogen lo que eran las clases de Baferreira, la Facultad de Humanidades, ¿no? Está claro. Entonces hay mucho de una también el sentido de la oralidad que invita a la lectura, ¿no? Que no tiene una gran complejidad. Yo invitaría, comenzaría igualmente por sobre los problemas sociales, particularmente aquellos que le interesa este vínculo entre lo político y lo social, este conflicto entre la libertad y la igualdad. Me parece que ahí está el centro de la preocupación de Baferreira, sobre la mirada del hombre, del ser humano, de estas falacias, de falsas oposiciones, que él además ve que se juega entre estos dos conceptos, ¿no? De libertad y de igualdad. O sea, yo invitaría a esa lectura, que es un libro que nada más no es para nada voluminoso. Me parece que para comenzar a conocerlo, el núcleo duro de su pensamiento, me parece que es un buen espacio de invitación sobre los problemas sociales. Le diría a estos otros libros que estuvimos a la pasada dialogando, Lógica Viva, Moral para Intelectuales, sí. Quizás es un libro más voluminoso y tiene su cierta complejidad, pero me parece que es muy importante también, sobre la propiedad de la tierra. Bueno, hay varios, por supuesto, seguramente se me está escapando alguno de sus textos claves. Pero ya hay orientación, sí. Pero ya hay una orientación. Invitaría, que además estamos también en los 100 años de su publicación, que dieran con Sobre los Problemas Sociales, que es un libro que incluso por el tiempo que lleva ya de publicado, es de acceso público, o sea que se puede conseguir en papel, pero también se puede leer digitalmente en la web, se puede descargar sin problema el PDF, así que empezaríamos por ahí si fuéramos a plantear una invitación en ese sentido. Muy bien, te leo un par de mensajes que llegaron. Cristina dice: referente a filosofía y quien habla, ¿se puede insistir en la globalidad como él sostiene si la subida en internet es casi nula en el sur frente a la velocidad de bajada de internet, subir a paso de tortuga nuestros contenidos? Bueno, alguien allí que está preocupada por esto. Cecilia, que dice: felicitaciones al entrevistado, valiosos aportes de aspectos desconocidos para mí de Baferreira. ¿No tendría algo del ideario artiguista anticipado su tiempo en cuanto a la protección y derechos de la mujer sola, viuda o jefa de hogar? Dice Cecilia. Bueno, sí, empieza a moverse y la cosa. Baferreira escribió una obra sobre el feminismo, ¿no? Que también es muy desconocido, pero fue de los primeros autores aquí que se preocupó por abordar justamente el campo del feminismo, ¿no? Que es un tema que yo hoy lo nombré al pasar esta cuestión, porque realmente es un punto que por ahí no es de los que más he aterrizado a la obra de Baferreira, pero me parece que es interesante también indagar en esta cuestión, porque no le fue ajeno y escribir sobre el feminismo en la época en que Baferreira producía es realmente una... también es bastante... no sé si llamarlo inaudito, pero fuera de su tiempo, ¿no? O sea, que me parece que es importante también tener en cuenta ese detalle, y es una invitación también a la lectura, que me la hago también a mí, ¿no? Yo creo que ese es uno de los aspectos que tengo en el debe desde lectura de Baferreira. Muy bien. Pablo Romero, te agradecemos mucho por este tiempo, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, y un poco esto mismo, ¿no? Que hablábamos de la importancia de aterrizar a los nuestros, y que, bueno, ustedes los pongan en consideración. Este es, por supuesto, también un aporte importante. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Abrazo grande. Chau.